si quieres que esta unión tenga ternura, deseo, devoción y un gran amor. Debemos darle aspecto de aventura y no de obligación para los dos. Así ni tú ni yo nos cansaremos y a cambio de un placer tendremos tres, pues con nuestro cariño lograremos ser esposos y novios y amantes a la vez. Y a cambio de un placer tendremos tres, pues con nuestro cariño lograremos ser esposos y novios y amantes a la vez.